mientras van saliendo los niños, buenos días, y iréis recibiendo un resumen, un esquema de lo que en esta mañana tenemos delante de nosotros, para que sobre todo que nos sirva de guía, no solamente ahora, sino sobre todo en la semana, cuando podamos estar en las células o en casa repasando y comentando acerca de este pasaje. Estamos en el capítulo 5 de Mateo. Tenemos un gran privilegio estos días, estas semanas que estamos considerando el Sermón del Monte, donde el Señor dejó bien claro cuál era la interpretación de algunos pasajes que parecían difíciles o que parecían mal entendidos, y también dejó clara cuál era la auténtica sustancia del Evangelio y de los deseos de Dios, de la ley de Dios. Así que tenemos que ponernos en contexto, tenemos que ponernos a considerar estas palabras del Señor en medio de un discurso o de muchos discursos. No se ponen de acuerdo los expertos y los comentaristas si esto es el resultado de uno o de varios de varias ocasiones en las que el Señor Jesús enseñaba, pero independientemente de eso, como podemos imaginar todos, lo importante es lo que el Señor estaba diciendo, ¿verdad? No sabemos cuántas veces el Señor repitió estas palabras. Para no ocupar excesivo espacio, pues los evangelistas solamente las han puesto una vez. Pero hay muchos que comentan y han llegado a la conclusión de que posiblemente todo el Sermón del Monte, que se resume aquí en tres capítulos del Evangelio según Mateo, fuera el resultado de muchas de las veces, de las ocasiones en las que el Señor se sentaba a hablar con sus discípulos, a enseñarles, a hacerles crecer, ¿no?, a darles a conocer la gracia de Dios por medio de la palabra. Así que son palabras muy, muy especiales. Y después de haber recorrido las bienaventuranzas, después de haber recorrido también esta primera parte del Sermón del Monte, en el que el Señor no solamente les da un marco, una forma de entender la vida distinta por medio de las bienaventuranzas, sino que también les hace entender que son la sal y la luz de este mundo, que somos la sal y la luz de este mundo, que tenemos una influencia, podemos tener una influencia tremenda en lo que este mundo hace, dice, piensa. Pues el Señor ha estado considerando el primero de los asuntos que para él eran muy importantes, y era poder distinguir entre la letra de la ley, entre lo que estaba escrito acerca de la voluntad de Dios para los humanos, para sus hijos, y lo que sus hijos habían entendido o debían entender. Y os acordáis que empieza hablándoles sobre lo que era no matarás, ¿no?, sobre el primer mandamiento que tiene que ver con los demás, de los que encontramos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, y que precisamente empieza diciendo no matarás. Y entonces el Señor hace toda una aproximación al asunto del odio, del rencor, de las relaciones entre las personas, y les dice, mucho más allá que el puro acto físico de matar a alguien, más allá de eso está lo que hay en vuestro corazón, ¿verdad? Cuando en vuestro corazón hay odio, hay rencor, hay cosas que no están resueltas, hay que resolverlas, porque a los ojos de Dios eso es lo mismo que matar. Y después de hablar de esta primera y más terrible manera de depravarse, de estropearse las relaciones entre los hombres, después de hablar de este terrible pecado, que es el pecado del desprecio a los demás, de el no considerar a los otros y el tenerlos como muertos, pues llegamos a estos versículos 27 al 32 que vamos a considerar esta mañana. Y que vamos a leer seguidamente. Voy a leer una versión un poco diferente de la que tenemos la mayoría, de la Reina Valera. Sabéis que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo os digo, el que mira con malos deseos a la mujer de otro, ya está adulterando con ella en el fondo de su corazón. Así que, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo lejos de ti. Más te vale perder una parte del cuerpo que ser arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti. Más te vale perder una parte del cuerpo que ser arrojado entero a la gehenna. También se dijo, el que se separe de su mujer debe darle un acta de divorcio. Pero yo os digo, todo aquel que se separa de su mujer, salvo en caso de matrimonio ilícito, la pone en peligro de adulterio. Y si alguno se casa con una mujer separada, también comete adulterio. Cada vez que escuchamos a alguien hablar de las palabras de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, alguien que no sea un discípulo suyo, es muy fácil que escuchemos que todas estas enseñanzas deberían acoplarse a los tiempos modernos, ¿verdad? Que deberíamos los cristianos o la Iglesia, hablando de la Iglesia de Roma, acoplar las enseñanzas al mundo en el que vivimos, a la sociedad en la que estamos. Porque resulta que, como continuemos enseñando algunos temas en la manera en la que lo enseñamos, nos vamos a quedar solos. La Biblia debería moldarse a los tiempos que corren, y los que la estudiamos, obedecemos y tenemos y la tenemos por una autoridad máxima para nuestras vidas, también tendríamos que pensar un poco en lo difícil que es hacerla compatible con la realidad del siglo XXI. Esto es parte de algo que he leído hace poco, ¿no? Que no se puede ser tan radical. Aunque los principios e ideales son siempre buenas referencias, no podemos pretender vivir radicalmente con respecto a ellos, ¿verdad? Esto es algo que se escucha bastante. Gente que tiene simpatía por los principios y los valores bíblicos, pero esa simpatía la hace tenerla como simplemente algo que tenemos como una referencia, ¿no? Pero luego nuestras vidas tenemos que manejarlas nosotros día a día, y está muy bonito tener utopías, pero la realidad es lo que hay, ¿no? Más allá de esto, todavía hay algunos, ya hay una corriente filosófica que está haciendo bastante, está teniendo bastante éxito, que habla de que la felicidad nos hace ser personas poco activas, que disfrutan poco del crecimiento en la vida y que disfrutan poco de aprender de los errores. Y quizá buscar la felicidad en esta vida es poco menos que limitarnos, porque realmente donde el ser humano se realiza es superando las dificultades, aprendiendo de los errores y creciendo en base a todo lo que tiene en su contra. De manera que las personas que están buscando la felicidad en realidad no saben, según esta corriente filosófica, que la felicidad tendría que ser el fin en sí mismo, pero si tuviéramos la felicidad entera, estaríamos aburridos, seríamos limitados, seríamos gente poco creativa. El arte es el fruto de la infelicidad humana, el arte es el fruto de las cosas malas que nos pasan a los hombres. Y por lo tanto, dice esta corriente filosófica, que lo bueno es vivir en el pecado y con las consecuencias del pecado. Estamos en esta línea, ¿eh? Ya empecé, si estáis escuchando programas en la televisión o leéis algunos artículos que tienen que ver con la moralidad y con un poquito la búsqueda de la felicidad, empezaréis a encontrar esta corriente, que no es nueva por otro lado, pero que empieza ahora mismo a tener de nuevo auge. Todo lo que no me mata, dijo Nietzsche, que dice, me hace más fuerte, ¿verdad? Nietzsche ya está muerto y enterrado hace mucho tiempo. Por lo tanto, esta filosofía no es nueva, es simplemente una reactivación de estos planteamientos, ¿no? casi es bueno buscar los problemas. El hombre tiene que descubrir por sí mismo su camino y, por lo tanto, lo normal es que se equivoque, lo normal es que aprenda. Y por eso esto enciende muy bien y conecta muy bien con todas las filosofías orientales que tienen que ver con reencarnaciones y con crecimiento a base de errores, donde el pecado no existe. No sé si habéis oído hablar de todas estas filosofías, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las religiones que vienen de Oriente, que son religiones sinteístas, es decir, que ponen que todos somos Dios, todos formamos parte de Dios y todos estamos evolucionando al mismo tiempo, pues hablan precisamente de esto, ¿no? De que el mundo se desarrolla y las personas nos desarrollamos a medida que vamos pasando por distintas encarnaciones. Así que nada de esto es nuevo. Sin embargo, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, encontramos algo completamente distinto, radicalmente distinto. Y es ahí donde Jesús, en otro contexto, pero por las mismas razones, les estaba diciendo a sus discípulos: vosotros sois la sal de este mundo. Vosotros sois la luz de este mundo. Que brille vuestra luz delante de los hombres. Si la sal se desvaneciere, ¿para qué servirá? ¿Os acordáis de esas palabras? Las hemos estado considerando hace poco. Y aquí el Señor no está hablando de un problema que los hombres tienen, como es el divorcio, o de la solución a un problema que los hombres tienen, como es el divorcio. Hay algunos que pretenden que Jesús estaba muy en línea con la línea con la solución del divorcio, porque Jesús, o al menos los evangelios, especialmente Mateo, recogen enseñanzas de Jesús sobre el divorcio. Y algunos han llegado a pensar que Jesús realmente era partidario del divorcio en algunos casos, y que en pasajes como el que vamos a tener hoy y otro que está en Mateo 19, pues Jesús enseñó sobre el divorcio y, por lo tanto, para él era un tema importante, ¿eh? Bueno, pues el título que hemos dado a esta reflexión es precisamente de lo que el Señor está hablando aquí. El Señor no va a hablar del divorcio. El Señor no tenía intención de hablar del divorcio como un tema en su enseñanza. Lo que Él quiere es evitar o hacer que sus discípulos evitemos el adulterio. Y este pasaje completo, al menos desde el punto de vista de un servidor, habla de adulterio. Empieza hablando de adulterio y termina hablando de adulterio. El divorcio es solamente una causa más de adulterio para el Señor, y por lo tanto lo incluye aquí como anecdóticamente o como una referencia a lo que algunos pensaban que podía no ser adulterio. Pero el tema central de este pasaje del Evangelio de Mateo, desde mi punto de vista, por lo menos, es exclusivamente el adulterio. Por eso hemos titulado adulterio. ¿Es que no está claro? ¿Es que no está claro? En los demás pasajes, y llegaremos cuando estemos en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, nos daremos cuenta de que el Señor, cuando trata del tema del divorcio, cuando enseña sobre el divorcio, no es porque Él lo tiene en su programa de evangelización o de discipulado, sino porque algunos quieren pillarle y le tienden trampas. Entonces le hacen preguntas sobre polémicas que había entre ellos. Para Jesús no había ninguna polémica, entre los discípulos no la había. Cuando veamos Mateo 19 y en Lucas 16 y en Marcos 10, vamos a estar siempre viendo que alguien le pregunta a Jesús sobre el divorcio, y entonces Jesús se pronuncia, ¿verdad? Pero para el Señor hablar de divorcio es hablar de algo humano, de una solución humana que, como vamos a ver, pues no tiene cabida dentro de sus planes. Estamos hablando de codiciar. Lo que el Señor quiere enfatizar aquí, en este pasaje, es la codicia humana. Como el décimo mandamiento: no codiciarás los bienes, la esposa, no codiciarás nada de tu prójimo, se había diluido en la sociedad en la que Jesús vivió. Y también está muy diluida en la nuestra. Incluso codiciar, para muchos psicólogos, es más beneficioso que perjudicial. Y el Señor empieza estas palabras diciendo: sabéis que se dijo, no cometas adulterio. Séptimo mandamiento, ¿eh? El sexto era no matarás, el séptimo no cometas adulterio. Pero yo os digo, el que mira con malos ojos, con malos deseos, perdón, a la mujer de otro, ya está adulterando con ella en el fondo de su corazón. Está el Señor diciéndoles, vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre desear al marido o a la esposa de otro? Aquí en la sociedad en la que Jesús vivía se hablaba mucho de los hombres porque tenían una situación de mucha dominación, pero el Señor se está refiriendo a la pareja. Dice, ¿qué diferencia hay entre desear a la mujer o al marido de otro o de otra y tener relaciones sexuales con esa persona? Para el Señor no hay diferencia. Es lo que quiere decir aquí. Todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón, dice la Reina Valera, ¿verdad? ¿Qué significa adulterar en el contexto de hoy? ¿Qué se adultera hoy? Hoy no se habla de adulterio prácticamente para hablar de relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿verdad? Se habla de otras cosas, se habla de lo que acabo de decir, relaciones sexuales, relaciones extramatrimoniales, se habla de tríos, se habla de relaciones consentidas, se habla de matrimonios abiertos, ¿verdad? Todo esto es adulterio, según la palabra de Dios, y para el Señor es adulterio. ¿Qué significa adulterar? Pues significa, de alguna forma, engañar, ¿no? Defraudar. Hoy se utiliza casi solamente para los alimentos, ¿verdad? Alimentos adulterados. ¿Qué significa? Pues que no están compuestos de lo que realmente deberían estar compuestos. Hay un engaño ahí. Hay algo que parece, pero no es, ¿eh? ¿Leche adulterada? Pues es leche que lleva componentes que no son de la leche natural. La leche que sale de la vaca o de la cabra, de cualquier mamífero, lleva una serie de componentes. Cuando se dice que la leche está adulterada es porque le han puesto un componente o varios componentes que le hacen aparecer como lo que originalmente debería ser, pero realmente no tenemos ahí el producto que esperamos cuando vamos a comprarlo cuando lo cogemos de una estantería de un supermercado. Bueno, pues adulterar se puede aplicar perfectamente ese término a lo que es la relación que el Señor instituyó entre el hombre y la mujer. Génesis 2, esto es lo que se adultera. Génesis 2, 24. Queréis, vamos a leer desde el 20. El hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes. Sin embargo, no encontró entre ellos la ayuda adecuada para sí. Entonces Dios, el Señor, hizo caer al hombre en un profundo sueño y mientras dormía le sacó una de sus costillas y rellenó con carne el hueco dejado. De la costilla que le había sacado al hombre, Dios, el Señor, formó una mujer y se la presentó al hombre, que al verla exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará varona, porque del varón fue sacada. Por eso, el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, y los dos se hacen uno solo. El plan de Dios para el matrimonio es este. Se resume en un versículo nada más. Hemos leído algo más para ver el contexto poético en el que se describe de una manera tierna y muy sabia cómo el hombre y la mujer son están hechos de la misma naturaleza, son exactamente iguales, no hay ninguna diferencia entre uno y otro desde el punto de vista de derechos o de superioridad o de capacidades o de cualquier otra cosa, son complementarios. Delante de Dios son lo mismo, delante de Adán, del varón, la mujer que le da a Dios es carne de su carne y hueso de sus huesos, es una igual. Y por eso los hombres y las mujeres se unen en una sola carne. Mantienen una unión que no se deshace. Y más adelante ya vemos que la única manera de deshacer esa unión es la muerte. Toda relación fuera de esa es adulterar lo que el Señor diseñó como relación entre un hombre y una mujer. Si Dios hubiera querido, hubiera entendido que los hombres y las mujeres debieran divorciarse, por la razón que fuera, ahí en Génesis 2 habría dejado una puerta de salida, ¿verdad? Por si acaso. Pero deja en una sola carne, punto final. Y una relación fuera del matrimonio es un adulterio en ese sentido, en el sentido en que deshace, desvirtúa, defrauda, tuerce, altera la voluntad de Dios para la vida del hombre y la mujer que están unidos en matrimonio. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, no ha dicho cualquiera que mire a una mujer, sino cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Son duras palabras, sobre todo en la sociedad y en la etapa, en la época en la que estamos viviendo, donde justamente el matrimonio como tal está siendo sustituido por una serie de relaciones a las que se llama matrimonio, como si se les pudiera dar el mismo valor que al matrimonio que diseñó Dios, ¿verdad? Pero que entendemos que por muchas razones no tiene ninguna validez. Adulterar es estropear. ¿Y qué es codiciar? Lo que decíamos antes. ¿Qué nos está impidiendo cuando codiciamos algo que nos impide conseguirlo? Si codiciamos el coche del vecino, ¿qué nos impide conseguir el coche del vecino? ¿La ley? ¿El tamaño del vecino? ¿La falta de dinero para comprarnos uno igual? ¿Qué hay en nuestro corazón? El coche del vecino, la casa del vecino, la mujer del vecino. ¿Os dais cuenta? Entonces, para Dios, cuando uno codicia y lo desea, para Dios no existe diferencia entre si lo has conseguido ya o no. ¿Os dais cuenta? Es lo que está enseñando aquí el Señor Jesús. Codiciar es el objeto del décimo mandamiento. Los fariseos parecían haber olvidado, y es una forma de rebajar las exigencias de la santidad de Dios, el no mirar a la codicia como lo que realmente es. Y es ya un acto en sí de desobediencia. Son como, la codicia es lo que yo llamo una especie del medio de transporte de alta velocidad para el pecado. Si uno se monta en un ave o en un avión y por alguna razón no es donde quiere, o sea, ese ave o ese avión van a donde uno no quiere ir y uno no se da cuenta a tiempo, ¿qué ocurre? Irrevisiblemente llegamos a donde no queremos ir. No hay forma de parar el ave, no hay forma de parar el vuelo del avión. Terminamos donde no queríamos terminar. Pues algo así pasa con la codicia. Cuando somos atraídos por el pecado de codiciar y empezamos a codiciar algo o a alguien, solo hace falta encontrar el medio adecuado para llegar a ese pecado. Solo hace falta que cojas el vuelo adecuado, que encuentres el camino. No cometemos el adulterio cuando codiciamos al esposo o a la esposa de otro, porque hay factores externos que nos lo impiden. Pero nuestro corazón está ya viviendo de eso. Y por eso el Señor se toma tan en serio el tema de la codicia para llegar a igualarlo al propio pecado en sí. ¿Oísteis que fue dicho? No cometas adulterio. Y los rabinos estaban enseñando, muchos de ellos estaban enseñando que con no cometer el acto físico de adulterio pues era suficiente. Todo lo demás, en fin, tenía su pase, ¿verdad? Y por eso Jesús es tan específico aquí y tan tajante. Pero yo os digo, y yo os digo lo que os digo. Y mirar a una mujer con deseos de codiciarla, con deseos de tenerla, es suficiente, es lo mismo que haberla tenido ya. Y lo mismo podríamos decir hoy para los hombres, ¿no? Mirar al esposo de otra mujer es exactamente, con deseos de tenerlo, es lo mismo que haberlo tenido. Y entonces el Señor pone aquí un ejemplo que nos causa por lo menos estupor, ¿no? Si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, en otros pasajes, hablando de otros asuntos, habla también de los pies, que te son ocasión de caer. Así que, ¿cómo hay que reaccionar ante la tentación de codiciar algo o a alguien? En este caso, codiciar a alguien. Pues aquí habla de erradicar, de arrancar de uno aquello que le provoca esa codicia, ¿no? Aquello que le provoca la ocasión y el deseo de tener a otra persona. No mires, no toques. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. ¿Qué es lo que hay en nuestras vidas que nos hacen codiciar la mujer de otro, el esposo de otra? No intentes resistirlo. No hay que resistir a eso. Hay que quitárselo de encima. Creo que a todos nosotros nos ha pasado alguna vez, si no con este pecado en concreto, con cualquier otro, tener la sensación de que podíamos juguetear, ¿verdad?, con la tentación, que podríamos controlar y que simplemente con reprimir nuestros deseos, con reprimir un poco nuestro pensamiento, era suficiente para vencer el pecado. ¿Cuántas veces de ahí hemos salido vencedores y cuántas veces de ahí hemos salido vencidos? Os puedo decir en mi caso que no he conseguido ni una sola vez resistir a la tentación sin abandonar, sin salir corriendo, sin dejar de mirar, sin dejar de tocar, sin dejar de hacer, pensar o realizar la actividad que fuera. Porque cuando tienes la tentación delante o eliminas radicalmente lo que te facilita y te alimenta esa tentación o acabas pecando. Puede ser con el adulterio, puede ser con la mentira, puede ser con cualquier cosa. Aquí el Señor lo está diciendo muy claro sobre el adulterio. No es que los cristianos o no es que Dios esté obsesionado con el sexo, como dicen algunos. Es que Él ha establecido como la relación más importante, más mejor diseñada, sublime de la creación, la relación entre un hombre y una mujer. Y por lo tanto, todo aquello que atenta a su plan sobre nuestras relaciones está realmente situado en un lugar de auténtica abominación para el Señor. Podéis leer en 1 Corintios 6 cómo el pecado sexual es un pecado contra nosotros, y ahí habla utiliza el apóstol Pablo una palabra que luego veremos que se llama porneia, que tiene que ver con la prostitución y con los desajustes y la depravación en las relaciones sexuales, ¿verdad? Y habla ahí precisamente de la santidad que para Dios es, que para Dios tiene, la relación que Él ha establecido entre el hombre y la mujer. Así que el Señor dice, huid, desechad, apartaos, y lo pone con estas hipérboles, con estas figuras tan radicales de cortaros la mano, arrancaros el ojo, que os hace ocasión, que es ocasión de caer. En el sentido de que no intentéis mantener esa mano, que os es ocasión de caer, o mantener ese ojo y que mire para otro lado. Tenéis que sacarlo. Y ya digo, es una cuestión, que es una figura literaria, es una hipérbole, que lo que significa es que tenemos que ser radicales ahí. ¿Qué amistades frecuentas? ¿A qué lugares vas? ¿Con quién te juntas? ¿Qué tipo de películas ves? ¿Qué clase de conciertos, teatro, qué te gusta que te entre por los ojos? Si te es ocasión de caer, elimínalo de tu vida. No intentes resistirlo. No tienes fuerzas. Es lo que dice el Señor aquí. No tienes fuerzas. No vale la pena. No lo intentes. No te intentes justificar, que por otro lado es bueno, pero, en fin, me hace caer, pero por otro lado me beneficia. Fuera. Es lo que dice el Señor. Y en esto es donde está la fuerza de este pasaje. No tanto en lo que vamos a ver ahora, que vamos a simplemente nombrarlo porque habrá tiempo de considerarlo más cuando lleguemos al capítulo 19, que es el asunto de la otra ocasión para cometer adulterio, que no es la codicia, sino el dejar que tu esposa marche, en este caso tu esposa, porque está puesto en ese contexto cultural, ¿verdad?, en ese contexto histórico, en el que el marido era el dueño de la mujer. Si tú dejas a que tu mujer salga, estás provocando que otros adulteren con ella. Aquí está el segundo mensaje, la segunda ocasión de cometer adulterio que estaba más o menos aceptada. La primera era que, bueno, de pensamiento no era tan complicado, no era tan importante, ¿no? Y entonces empieza Jesús a decir, bueno, de pensamiento es importante. De pensamiento es tan importante como de hecho cometer adulterio. Y ahora la segunda, y era, bueno, el divorcio como salida me deja tranquilo y yo me puedo volver a casar y no pasa nada, ¿eh? Y el Señor Jesús dice, esta es la otra forma de adulterar que estáis permitiendo vosotros los rabinos y que parece que para la sociedad está muy clara. Y sin embargo yo os digo que esto es adulterio también. Vamos a leerlo así, ¿eh? También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, le hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer repudiada, comete adulterio. Empezamos hablando de adulterio, terminamos hablando de adulterio. ¿Os dais cuenta? Aquí el tema no es el divorcio. Aquí el tema es el adulterio. Abandonar a la codicia de otros. Fijaros. Moisés había enseñado, y luego veremos en Mateo 19 cómo el Señor Jesús discute con los fariseos y con los rabinos acerca de lo que Moisés enseñó y lo que el Señor quiere para las vidas y los matrimonios de cada uno de nosotros. Pero aquí Jesús dice, bueno, se dijo esto, el que repudie que le dé carta de divorcio. ¿Qué estaba pasando? Fundamentalmente estaba pasando que en base a esas palabras una buena parte de los judíos habían asumido que se podía repudiar a las mujeres y que la única condición para repudiarlas era darle una carta de divorcio. ¿Qué significaba la carta de divorcio? Pues que la mujer de alguna forma salía del matrimonio con cierta dignidad y que tenía permiso para casarse con otro. Las mujeres en aquella época y hasta hace muy poco o dependían del marido o dependían del padre. Estaban siempre bajo la autoridad o la dependencia de un hombre. Por lo tanto, una mujer suelta o se dedicaba a la mendicidad o se dedicaba a la prostitución. Hoy es diferente. pero en los días en los que Jesús vivió y siempre, y durante toda la historia ha sido así. Así que no nos sorprenda esta frase de Jesús, en la que no está autorizando ni está ni está prohibiendo el divorcio. Está diciendo, con esta manera de tomaros el divorcio estáis provocando que otros adulteren. ¿Por qué? Porque las mujeres salen de los matrimonios, salen con su carta de divorcio y están expuestas a que otro se case con ella, y el Señor no quiere que eso sea así. Porque el que se casa con la divorciada, en este aspecto, que ha salido del matrimonio por cualquier causa, también adultera. Y acordaros, os estoy hablando de que no hay que adulterar, os estoy hablando del séptimo mandamiento. Cualquiera que repudia a su mujer, era una práctica habitual ya, que la mujer fuera repudiada por cualquier cosa. Quemar la comida era motivo suficiente para que a la mujer la echaran de casa. Coger unos kilos, también. Arrugas, también. Enfermedades, también. Torpeza por alguna razón, también. Casi era una... Las mujeres vivían bajo otra presión más, y era, cuidado con lo que hago, porque me dan la carta de divorcio y estoy en la calle. Y o me hago prostituta, o me busco a otro que me mantenga. Perdonad las palabras que estoy diciendo, pero son así de duras. Eso es lo que estaba pasando. Y en ese contexto dice Jesús que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser que ese matrimonio sea inválido, y ahora veremos qué significan estas palabras, a menos que ese matrimonio no sea real, cualquiera que repudia a su mujer la hace cometer adulterio. Y el mandamiento del Señor, séptimo mandamiento, es no cometerás adulterio. Dice, y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. La carta de divorcio, como decíamos, era un documento imprescindible para la libertad de la mujer en aquella época. Evitaba el capricho y evitaba lo impulsivo de que un hombre, pues por cualquier cosa, despidiera a la mujer, ¿no? Eso en los tiempos de Deuteronomio, cuando fue dada esa salida, ¿verdad? Que no era una salida para el matrimonio, sino una salida para la mujer, que ya la echaban de casa. Es decir, por lo menos el que repudia a la mujer, que le dé una carta de divorcio, que se sepa que el marido y con la carta de divorcio iban también a veces parte de la dote y un coste para el marido. No podías dejar en la calle a la esposa por cualquier razón y que no te costara nada. Eso es la forma como, ya veremos cómo en Mateo 19 Jesús defiende que fue por la dureza de su corazón que Moisés les dio esa posibilidad, ¿verdad? Pero no como que el divorcio que era una salida para un matrimonio que no va bien, en absoluto. La carta de divorcio reconocía los derechos de la mujer a salir de su casa con dignidad y casarse con otro hombre, en lugar de caer en situaciones desesperadas, ¿no? Pero de esta concesión que Dios había hecho por medio de Moisés, los judíos habían corrompido otra vez esta concesión y la habían convertido en un simple papel que no valía nada, donde la mujer seguía saliendo sin ninguna compensación y sin nada que se le pareciera. Salía otra vez, como decíamos antes, como si no existiera esa carta, ¿verdad? Y había una división entre dos escuelas de rabinos, y es por eso que después a Jesús le preguntan en varias ocasiones a ver si se pronunciaba a favor de alguna de las dos posturas, ¿no? La postura de que cualquier causa podía ser motivo de divorcio, y luego otra que era que solamente si se encontraba alguna cosa indecente, ¿no? Que era como se traduce en la Reina Valera las palabras de Deuteronomio 24, si se hallaba algo indecente, algo torpe, que es difícil de traducir esa palabra en el original, ¿verdad? Bueno, pues esas dos escuelas, los que se llamaban que solamente daban una causa por la que divorciarse, y los que cualquier cosa podía ser motivo de divorcio, estaban en pugna en los tiempos de Jesús, y por eso le preguntaría más posteriormente a Jesús que se definiera él con quién estaba de acuerdo, ¿no? Pero en este caso Jesús no está ni siquiera haciendo mención a eso, y por eso nosotros tampoco vamos a hacer mención. Al que le toque Mateo 19, pues ya lo hará. Pero sí es importante que veamos que cuando Jesús utiliza esta palabra de salvo por causa de, y unas Biblias traducen infidelidad, otras traducen un matrimonio inválido o cosas así, el Señor utiliza una palabra que se relaciona especialmente con la depravación sexual, que se llama porneia. Porneia es donde viene pornografía, y viene de porné, que es una palabra que se utilizaba para nombrar a las prostitutas. Porneia era todo lo que tenía que ver con ir con prostitutas. Y el Señor se refiere a esto con esta palabra, a este matrimonio que de alguna forma quedaría fuera de lo que él está diciendo. Pero la palabra adulterio existía ya entonces, y el Señor no la usa como causa de divorcio. Por lo tanto, aquellos que defienden que la única causa de divorcio para un creyente es el adulterio el tener relaciones fuera del matrimonio, se equivoca. Porque la palabra adulterio es distinta a porneia. Los que tengáis curiosidad luego me la preguntáis, pero la tengo por aquí apuntada para no liaros mucho. Pero hay una palabra que el Señor podía haber usado perfectamente para definir el adulterio como única excusa o razón por la que ir a un divorcio. Así que el mensaje que estamos obteniendo aquí de las palabras del Señor es que la relación entre el hombre y la mujer, la relación de matrimonio, es una relación que violarla supone estar atentando contra el corazón de Dios, contra el corazón y contra el plan de Dios para el ser humano. No es un pecado más, ¿te dais cuenta? No quiere decir que estemos haciendo distinciones entre pecados mortales y veniales y cosas de estas. Pero la ruptura, el deshacer lo que Dios había instituido, lo que Dios había diseñado, para Jesús aquí no es válido. Lo que está hablando todo el tiempo es de adulterio. Los que estamos en la comunidad del perdón, regida por las bienaventuranzas, y defendemos lo que la palabra de Dios dice, por más que los lugares donde vivimos, nuestra sociedad y la cultura en la que vivimos nos lleve por otros derroteros, si queremos ser fieles a lo que la palabra de Dios dice aquí, tenemos que ser defensores a ultranza del matrimonio. No podemos anunciar y firmar las bienaventuranzas, pero justificar rupturas del vínculo sagrado entre dos personas por las ofensas de una de ellas, porque una de ellas intente romperlo. El matrimonio, dice la palabra de Dios, que es de por vida. No hay una razón para disolverlo, salvo que no haya sido un matrimonio auténtico, que es la que viene aquí, lo de porneia, que algunas Biblias ya traducen como en caso de matrimonio ilícito, ¿verdad? Y ya veremos en su momento qué significa esto, porque no hay tiempo hoy para verlo. Pero mucho cuidado con identificar el adulterio como causa de divorcio, incluso para los creyentes. Bueno, mi marido, mi esposa, ha cometido adulterio, por lo tanto yo, delante de Dios, tengo derecho a divorciarme. No es esto lo que está enseñando el Señor aquí. No es esto concordante ni con las enseñanzas en Mateo 19, ni las enseñanzas en 2 Corintios 7 sobre los matrimonios mixtos y todo esto, que también tendremos ocasión, si Dios quiere, para ver. El tema de hoy no es el divorcio, como os habéis imaginado ya, es el adulterio. Pero tenemos que tenerlo bien claro, porque a veces cuando el Señor quiere hablarnos del adulterio como pecado, nosotros nos pasamos a otro lado y queremos hablarle del divorcio. Bueno, ¿y del divorcio qué hay? No, el Señor quiere hablarnos del pecado que hay en el fondo del corazón de las personas. Pecado de deseo del esposo o la esposa del otro. Y contra ese pecado no existe otra cosa que eliminar de delante de nosotros, de en medio nuestro, todo aquello que nos lleve a pecar. Así que, igual que en Deuteronomio 24, cuando a Jesús le pregunten sobre el asunto, estará siempre buscando, primero, defender lo que el Señor ha instituido, lo que el Señor ha diseñado, que es el matrimonio, y segundo, en caso de que haya una injusticia, defender a la parte más débil. Eso lo veremos también más adelante. Así que tres preguntas para que reflexionemos delante de nuestro Dios y entre nosotros y podamos comentarlas. ¿Cómo controlamos nuestra conducta? ¿Con qué sustituimos las ocasiones de caer? ¿Y en qué pensamos cuando nuestro matrimonio pasa por malos momentos y le podemos echar incluso con derecho la culpa al otro? La historia del Antiguo Testamento es la historia de un adulterio permanente. La vida de Oseas es una vida que el Señor le llevó a tenerla de esa manera para ponerla como figura entre cómo Dios persigue literalmente a aquellos que no le aman para conseguir su amor. Y a veces no nos damos cuenta, pero nosotros deberíamos aprender más acerca de cómo nos trata el Señor a nosotros para decidir sobre nuestras relaciones entre nosotros también, ¿no? Y es importante que estas palabras, como todas las palabras del Señor Jesús, sacudan nuestras vidas y nos hagan descubrir cosas nuevas de Él cada día. Cada mañana Él se revela a nosotros. Y casi siempre no nos dice lo que nosotros queremos oír o lo que esperamos oír. Así que Él nos ayude a serle fieles y a aprender a someternos a su voluntad y no a la nuestra.